Buenas tardes, compañeros. Soy Rosana Cartolano, docente de Chubut, Argentina, en la Patagonia. Les contamos que después de la represión del día martes, el día miércoles se cerraron todas las escuelas de Chubut en repudio por la agresión sufrida por los maestros y se hicieron grandes movilizaciones en todas las ciudades con acompañamiento de la comunidad entera. El jueves fuimos citados a paritarias y el gobierno se volvió a presentar con la misma propuesta del 14% de aumento cuando los docentes estamos solicitando el 30% y un plan de refacción de nuestras instituciones, además de la aplicación del transporte educativo gratuito para docentes y estudiantes. Esa propuesta fue rechazada y nuestros paritarios decidieron quedarse en el lugar en el que nos convocaron, en un hotel en las afueras de la ciudad, cosa de que nos dispersemos. Decidieron quedarse sentados en la mesa esperando que el gobierno se digne a hacer una propuesta mínima para empezar la discusión. Afuera, miles de maestros decidimos sostenerlos y estuvimos finalmente 20 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana del día viernes, esperando. A esta situación sumamos bocinazos cada media hora, donde toda la comunidad de Rawson se acercó a acompañarnos y se vivió la jornada con mucho frío, pero también con mucha resistencia, con mucha alegría por parte de los docentes, porque sabemos que estamos en un proceso en el que no estamos solos, que estamos sostenidos por la solidaridad de un montón de gremios y de un montón de países que van entendiendo que esta provincia está en crisis. En el día de hoy, los diarios amanecen con los titulares diciendo que el gobierno va a decretar el aumento directamente por un decreto, cosa que es tremendo porque han cerrado el diálogo, pero además el ministro Peña Nieto desde Nación dice que puede ayudar a la provincia si abrimos la discusión a la minería. Esto es una maniobra que nosotros venimos sosteniendo y denunciando hace muchos meses. La provincia ha entrado en crisis y el dinero para pagar los aumentos salariales y para sostener la educación y la salud está, pero lo están reteniendo a cambio de que la comunidad apruebe los proyectos megamineros. Esto es una extorsión por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional, y esto viene de la mano de los grandes empresarios, de el FMI presionando para que el ajuste se dé en los que menos cobramos. Los docentes de Chubut seguimos en pie, continuamos el plan de lucha, hemos decretado paro por tiempo indeterminado y la CETERA Nacional hará un paro nacional en solidaridad el día 3 de julio. Hacia allá vamos y seguimos sosteniendo los acampes pacíficos de todas las delegaciones administrativas del Ministerio. Además, queremos denunciar y repudiar las palabras de la ministra de Educación del Chubut, que cuando un periodista le pregunta si puede reconocer quiénes son los que están manifestándose afuera de la espera de las paritarias, ella declara que ve pocos docentes, pero ve mucha gente del No a la Mina y gente vestida de mapuche. Esto habla muy mal de una ministra que vive en una provincia donde más del 50% de sus pobladores somos mapuche, donde toda la comunidad está declarando el No a la Mina, donde se está buscando criminalizar la protesta social y estigmatizar al pueblo mapuche. Los docentes de Chubut seguimos bregando por una educación intercultural donde todos los pueblos y todas las culturas puedan expresarse y podamos vivir según nuestras tradiciones. Gracias por la solidaridad y seguimos comunicándonos pronto.